En el capítulo anterior analizamos dos de las tres reformas instituidas por Esdras. Estas reformas fueron la observancia del sábado y la fidelidad en el diezmo. Y en la lección de esta semana abordaremos dos asuntos estrechamente relacionados, que son la idolatría y el matrimonio mixto con personas paganas. Y en el libro de Esdras podemos encontrar 111 hombres que participaron en esta apostasía. Y Esdras capítulo 10, versículo 18 hasta el 44, podemos encontrar que ellos, entre estas personas estaba el sumo sacerdote, otros 13 sacerdotes, 6 levitas y 4 personas que trabajaban en el templo. Uno de ellos inclusive era cantante y los otros 3 eran guardianes. El grupo realmente no era grande, pero lo suficiente como para llevar a muchos a la idolatría y a la apostasía también. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la penúltima lección del trimestre, la lección número 12. Y el título de esta lección es ¿cómo afrontar las malas decisiones? Y vamos a tocar dos asuntos específicamente para estudiar y ampliar. En primer lugar, matrimonios mixtos. Y en segundo lugar, la idolatría. Vamos a comenzar por los matrimonios mixtos. Nehemías observó matrimonios mixtos en medio del pueblo de Israel, según Nehemías 13. Y algunos se habían casado inclusive con mujeres amonitas y moabitas, pero la mayoría de los casos involucraba a mujeres de Asdod, según Nehemías 13 y versículo 23 y 24. Estas mujeres eran descendientes de los filisteos que habitaban en una provincia al occidente de Judá. Y en Nehemías 13:1 se menciona de forma particular que dos pueblos jamás deberían entrar en la congregación de Dios. Estos pueblos son los amonitas y los moabitas. Y la orden para no contraer matrimonio mixto no tenía relación con nacionalismo, exclusivismo. Sí, entonces era un pedido, un consejo para no entrar en la idolatría. Inclusive muchos niños de aquel tiempo no hablaban ni el hebreo ni el arameo. Y estos entonces no podrían ser formados en las tradiciones judías. Entonces ellos eran propensos a ser educados en la cultura pagana. ¿Cuál fue la solución? En primer lugar, Esdras se humilló delante de Dios y la Biblia dice que reconoció el pecado del pueblo. Él dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Así está en Esdras capítulo 9. En segundo lugar, nosotros vemos que Esdras aquí invitó al pueblo a confesar sus pecados. Ahora pues, dice la Biblia, dad gloria a Jehová. En otras palabras, confesad al Señor. En tercer lugar, Esdras pidió al pueblo para apartarse del mal. Y entonces él dijo, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Entonces había reconocimiento, confesión y apartarse del mal. Y Esdras y el pueblo estuvieron de acuerdo con la propuesta. En Esdras 10, 2 al 17 podemos ver que solo 4 personas se opusieron a esta medida y sus nombres, dice, están registrados allí en el versículo 15 del capítulo 10 de Esdras. El segundo asunto es la idolatría y hay una relación directa entre idolatría y los matrimonios mixtos. La primera pregunta retórica de Nehemías fue, ¿no pecó en esto Salomón, rey de Israel? El incomparable Salomón había caído en la idolatría por la influencia de esposas paganas. Qué terrible aquello que ocurrió con este hombre sabio. Y la idolatría nace de una relación rota con el verdadero Dios. Es un divorcio con el Señor. Los ídolos son proyecciones humanas de un corazón pecaminoso. La persona comienza a adorarse a sí misma y también a sus creaciones y en poco tiempo la mente y los sentimientos y también las actividades se enfocan en el yo, en el ego. La tragedia de todo esto es que al caer en el pecado de esta clase de adoración falsa, la humanidad pierde la capacidad de saber exactamente qué es el bien y qué es el mal. No sabe diferenciar una cosa de la otra. Algunas aplicaciones al final. En primer lugar, ore por el futuro cónyuge. Cultive una relación estrecha con Dios. El matrimonio bíblico es bellamente ilustrado por un triángulo cuando Dios está presente. Enseña a sus hijos que su cónyuge es un regalo de Dios. Y cuando sean pequeños, enséñeles las cualidades de un compañero matrimonial. Aconséjeles que se casen con alguien que respete a Dios y sus enseñanzas. Y si esa persona respeta a Dios, entonces él o ella también lo respetará un día. En cuarto lugar, enseña a sus hijos que el matrimonio no es para un tiempo corto, es para toda la vida. El verdadero amor implica compromiso, no apenas un amor sentimiento superficial. Y en quinto lugar, enseña a sus hijos los principios bíblicos de la pureza y también de la integridad. Que Dios pueda bendecir los matrimonios de nuestra iglesia, que Dios pueda bendecir los futuros matrimonios de nuestra iglesia, porque dependiendo de esta fortaleza de las familias, nosotros tendremos una iglesia fuerte. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que han de tomar una decisión sobre su futuro compañero o compañera en la vida. Bendice también nuestros matrimonios en la iglesia. Queremos dejar en tus manos de amor nuestras vidas y ser fieles a ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Para mí es una alegría poder haber grabado este bosquejo aquí en los estudios de la Unión Peruana del Sur, aquí en Lima. Que Dios los bendiga a todos.